¿Sabes temporada de qué es? Pues de tomate, coliflor, repollo, papa, zanahoria, rábanos, remolacha, chile, limón, pepino, peruleros, güisquil, cebolla, hierbas y legumbres. Todas de nuestro municipio, con precio justo, producto natural 100% local, fresco y agroecológico. Ah, y está en el mercado más cercano a tu casa. Un mensaje de Oxfam, Big Lottery Found y Serjus.